Ahora estamos con nuestra compañera Cristina Cabral, porque recién conversábamos con Oscar Hernández de la Fundación Creando Futuro, que nos contaba las actividades, talleres que se brindan en el centro de formación que tienen allí en la Fundación. Pero aquí también hay uno funcionando, ¿o no? Cristina, buen día. Buen día, Américo. Sí, es el centro de formación Encuentro, que es un de formación profesional Encuentro, que lo que hizo, trabajó en la primera parte del año fue fotografía, ¿no? El curso de fotografía, claro, que tiene ya su segundo grupo, que avanza y que, bueno, tuvo re buena respuesta. Y ahora hay dos propuestas que se vienen en agosto. Una que es un taller de comunicación popular para organizaciones sociales, políticas y sindicales, que lo más importante es que nos acompañen en la convocatoria a este espacio los gremios. Nos acompaña nuestro gremio, que es FATPREN, la UOCRA, el CITRAJUR, ATE, SOYEM, UNTER y SUTEBA. Uh-huh. Todos estos gremios colaboran, enviarán a sus personas, las que ellos quieran, para que trabajen el tema de comunicación. Pero imagínate qué interesante tener en un mismo espacio compañeros de distintos gremios con historias diferentes que han también se han chocado con lo que es el sistema de medios de la provincia, el sistema de medios locales, las transformaciones en las tecnologías, cómo se comunicaba antes y cómo se comunica ahora, claro. Qué pasa ante una movilización, cómo se cubre el conflicto social, ¿no? Cómo uno distingue entre comunicar para sus afiliados y comunicar para la ciudadanía en general, qué palabras utilizar, qué imágenes. Bueno, son muchas las cosas que supongo que van a aparecer ahí. Es un curso abierto para, bueno, nosotros lanzamos una preinscripción, es decir, que más allá de, o sea, que no es que todo el que se inscriba va a participar porque tenemos un cupo, pero vamos a empezar el 28 de agosto, aquí en la Fundación Creando Futuro, ajá, ¿no? Porque justamente acá el aula nos queda un poquito chica porque esperamos mucha gente, así que bueno, es muy interesante los contenidos. ¿Es necesario participar de alguna organización para hacer este curso? Lo ideal es que sí, que vengan personas que estén en representación de organizaciones. Si queda lugar, después de que todas las organizaciones tengan su lugar, ingresamos a esas otras personas. Pero sí, que se inscriban, que se preinscriban y después les avisaremos si ingresaron o no en el curso. Es un curso gratuito, sí. Van a ser 8 encuentros, y por lo tanto van a tener además, vamos a trabajar en taller, en la modalidad de taller, es decir, no son clases expositivas de cómo se tiene que comunicar, sino que vamos a pensar cómo desde las organizaciones sociales hemos comunicado, qué nos pasa, cómo identificamos el mapa de medios de Viedma y de la región, qué estrategias nos damos y cuáles son los nuevos espacios, que por ejemplo, cómo trabajar las plataformas digitales y las redes sociales, la calle, porque también la calle es un espacio de comunicación, ¿no? Cómo producimos los mensajes que queremos comunicar. Es decir, que pensamos la comunicación popular, porque es lo que nosotros, desde donde nosotros pensamos la comunicación, pensada en el conflicto social. Ante el conflicto social, ¿qué lugar ocupa lo comunicacional? Y cómo elaborar estrategias en este escenario actual, hoy. Y bueno, vamos a estar compañeros de la radio, los compañeros que estamos acá, tanto Néstor Buzo, Diego Jaimes, el Pato Lobos, bueno, y también los compañeros que hacen periodismo, ¿no? Que también van a estar convocados, que es todo el equipo de la radio, claro, que va a colaborar, y bueno, también gente que está ahora con otras, con emprendimientos muy novedosos en Viedma, que tienen que ver con esto de utilizar las redes sociales y que también les vamos a pedir ayuda para pensar estas cosas. Todo el que se quiera preinscribir a esto, esté o no esté en una organización, tiene que mandar un correo, ajá, a cfpencuentro@gmail.com, cfpencuentro@gmail.com. Todo por ahí, ¿sí? Porque, o sea, todos tienen que mandar ahí y no hay por otras vías porque, o sea, si quieren averiguar, pasen por la radio o nos llaman. Y les damos el correo. Sí. Claro, pero todos se tienen que canalizar por ese correo para organizar. cfpencuentro@gmail.com. Así es. Y después, para los que estén interesados en sonido, en lo que es el sonido, vamos a dar un curso de 3 encuentros, 3 sábados que van a estar coordinando David Salinas y Damián Campano, que es un curso de 9 horas, o sea, 3 encuentros de 3 horas, los sábados a la mañana acá en la radio. También es gratuito, y también tiene que inscribirse en el CFP Encuentro. Ahí los contenidos de ese taller, que después los contarán mejor los chicos, compañeros. Será de edición, seguramente de sonido. Claro, tiene que ver con esto de cómo trabajar el sonido, que implica la digitalización del sonido, y una aproximación a la edición. Así que, bueno, estos dos que son encuentros con la comunidad, ¿no? De formación, por un lado, comunicación popular para organizaciones sindicales, sociales, políticas, y por el otro lado, edición de sonido. Todo también, mandan cualquier consulta al mail y vamos a estar respondiendo lo antes posible. Seguramente es muy importante para los sindicatos la posibilidad de contar con esta participación en esta capacitación, porque son muchas veces blanco de ataque. Bueno, lo hemos visto, el propio gobernador diciendo que en el caso de lo que fue la última, como el primer ejemplo, ¿no?, que se me viene a la cabeza de que eran los que estaban motorizando la asamblea no nuclear y que eran los únicos que participaban, ¿no? De qué manera los gremios luchar, en el buen sentido de la palabra, que creo que tiene el único sentido es el bueno, contra ese aparato del gobierno, que también tiene su forma de comunicar, ¿no? Así que me parece que sería es una herramienta muy importante la comunicación y la preparación de los gremios en este sentido. Claro, entonces estamos en el marco de muchos conflictos sociales y cada vez la comunicación, a su vez, vemos que hay un montón de medios, cada vez más, pero está más desorganizada y a veces nos cuesta. Creemos que porque hay muchos medios hay estamos muchos mensajes, claro, o podemos dar nuestra idea, sí, pero después también sigue habiendo monopolios de la palabra y a nivel nacional lo vemos claramente y es el debate político es un debate muy comunicacional que tiene que ver con cómo contamos. Y a nivel provincial también se ve eso, ¿eh? Sí. Y a nivel local también se ve, si uno observa y escucha bien, también se ve esta monopolización del mensaje. No así de los medios quizás, porque los medios quizás son independientes en cuanto a los dueños, pero sí una monopolización del mensaje que se intenta transmitir. Claro, un mismo enfoque ante un conflicto, ¿no?, que podría tener distintas miradas. Distintas miradas.